limit. Cause I do, cause I do, I'll ask a limit. Cause I do, cause I do, I'll ask a limit. Cause I fucking know that I'm ripping him off, but I'm blow. Just to call me something, I don't put his blinding. Now that I'm different, you'll have to pass away. You'll have to see me jobber, have to see me dead. Cause I do, ask a limit. Cause I do, cause I do, I'll ask a limit. Cause I do, cause I do, I'll ask a limit. Cause I fucking know. Living at his heart to me, I'm never gonna change. Back at this old world, I'm telling you today. Give it a part of me, something like that. I got a family, and for this rock, could I owe us a living? Cause I do, cause I do, owe us a living. Cause I do, cause I do, owe us a living. Cause I fucking know. Don't take any notice, what the fuck they think. So I'm saving TV, just the way I speak. You try to charm me, leave out the advice. You don't wanna wear it, so you're full of vice. Could I owe us a living? Cause I do, cause I do, owe us a living. Cause I do, cause I do, owe us a living. Buenas tardes, bienvenidos a Toledo Rocking Show, el mejor programa de rock and roll a esta orilla del Tajo, con un programa muy especial, que es nuestro programa número 21, puede que el más especial de todos. Y para celebrar esta especialidad, bueno, abre. Bueno, con otro invitado más, joder, hoy sí que tenemos invitado, pero el invitado más especial, que es el de todos los programas, es el que tengo a mi derecha, que es Arthur L. Mont. ¡Ah, Buenas noches, Toledo Rocking Show. ¡Guapo, guapo! Casi me mareo. ¡Guapo! Guay, guay, tío, porque lo que mola cuando traemos un invitado es que aporte algo que nosotros no vamos a aportar, por lo menos a corto, mediano o jamás plazo. Sí. Y el anarcopunk, sobre todo el setentero, pues es lo que es algo que está muy, muy pendiente. Además, tú no estabas muy metido en este rollo, ¿no? Y aunque lo conocías, y bueno, yo también lo conozco y tal, pero no estábamos metidos. Bueno. Bueno, y pues para hablarnos de este género, pues hemos traído a dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Héctor, ilustre cantautor toledano. Muy buenas tardes, Héctor. Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Estar con vosotros es de las pocas cosas que alegran mi vida en estos momentos. La dura jornada laboral. Posiblemente Toledo Rocking Show sea el sol que ilumina mi oscuro jardín. Y el otro invitado ilustre que tenemos es a Jesús Hernández. Oh, capitán, Sánchez. Mi capitán. Hola, buenas tardes. Oh, capitán, mi capitán. Está guay que digas eso de que es el mejor programa de radio de este lado del Tajo, porque los hijos de puta de Serviville, si escuchas los programas que tienen, son todos vergonzosos. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes? Esos de los locales, yeah, del polígono. Yeah. Eso, ¿qué de coño es eso, tío? Tú, un limonero, tío, que una mierda de eso de pomelos o lo que sea eso, tío. Rábanos. Rábano. Bueno. Esto para mí mentalmente era una metáfora sobre la gentuza del polígono y sus locales múltiples de ensayo. Hombre, que hubiese dicho Talavera, tío, pero... No, pero Talavera está claro que no tiene ni locales de ensayo. Eso no, no... Joder, es como otra liga, ¿no? Nosotros estamos por encima. Y bueno, Héctor, ¿qué es esto que nos has traído? ¿Qué... Bueno, pues yo os he traído, como soléis abarcar ciertos temas, pues... Hoy me he centrado en cierta parte del anarcopunk, pero hay que decir que el anarcopunk fue un movimiento muy, muy, muy, muy, muy grande, que incluso hoy en día sigue dando bandas, y surgieron bandas sobre todo a principios de los 80 en Inglaterra, y bueno, luego se extendió, pero surgieron bandas como auténticas setas en otoño. Musicalmente hablando, ¿diferencia entre anarcopunk del 77 a punk del 77? Sí. Sí, pero de todas maneras he traído como cuatro bandas que están... Sí, que sí hay. Sí, sí, sí que hay diferencias. Pero es que hay una gran diferencia. Hoy he traído cuatro bandas muy conocidas que se las engloba dentro de esta anarcopunk, aunque hay dos de ellas que realmente no son bandas anarcopunk, pero estaban dentro de ese espectro que hay, y cada una suena distinta y de una manera muy peculiar. Zones, por ejemplo. Zones, Amebix, que los escuchará, o Rudimentary Pet. Sí, de hecho el tema que has traído de los Zones, para mí... Es pop. Pero entonces dirías que el género va más allá del rollo ideológico. Sí, sí, sí, totalmente. De hecho, lo que diferencia al anarcopunk de al punk es que... Es que todos son capitalistas corrompidos. Es que básicamente va, bueno, al margen de la industria discográfica, que es algo que el punk 77 fue absorbido pues prácticamente en dos años. Antes me ha dicho David y que... Porque claro, yo en cuanto he visto el título de la canción de Zones, como sé que hay varias partes, varios singles y cada uno es muy diferente al anterior... Le he dicho que el que tú has puesto, creo que es del último single que sacaron. No. ¿No? No. ¿Del tercero? Concretamente... A ver, pues... Yo diría que era el cuarto. No, no, no es el último, pero... Sí, es de... sí, el tercero. Bueno, a mí lo que me ha dicho Artur básicamente es que es parecidísimo a Poison. Pues la temática parecía Poison. Bueno, la temática... Es que lo vais a ver... O sea, lo que ha sido coger, porque ya que la narcopunk es una escena, es un movimiento muy, muy, muy, muy grande y que da un montón de bandas, pero es una auténtica locura. Y ya solo en Inglaterra, en los años 80, salieron, o sea, pero un infinidad de bandas. He traído a cuatro bastante representantes y cada una hija de su padre y de su madre. Hombre, para mí Zones, perdona, para mí Zones, el primer single de todos, o sea, para mí es el punk rock del 77 puro y duro. Luego la segunda parte es como más oscuro. No, para mí el primer single de Zone no tiene nada que ver con él. Vamos por partes, ¿Qué es esto primero que ha puesto? Esto que hemos puesto son los padres del movimiento anarcopunk, que es la banda más influyente, sin duda alguna, de este movimiento. Ahora que son los Crash. Crash surgen en el año 77-76, graban unas maquetas y luego ya, pues al final, en el año 79, publican su primer single. Esta banda fue realmente influyente, lo que hizo fue crear su propio sello. O sea, y dar la oportunidad a un montón de bandas también a sus recopilatorios Bullshit Detectors. Editaron un montón de bandas siempre cercanas, pero siempre con medias de recopilatorios o ellos incluso se atrevieron a sacar a bandas. No, sí independientes. Sacaron la banda de hecho todos como que tienen el Crash Records, su sello era Crash Records, el mismo rollo de la portada. Sí, ¿no? la tipografía y el diseño eran muy parecidos y todos. Esto era en plan de que tenían a lo mejor una granja ahí en la campiña. Claro, lo que se basa en Inglaterra, el anarcopunk. Hombre. O sea, lo que diferencia a lo mejor el movimiento anarcopunk del punk. O sea, mucha gente se piensa que al escuchar Anarquía en el Reino Unido de los Pistols es que los Pistols es una banda anarquista, y para nada es una banda anarquista. Lo que utilizaron fue pues como yo creo que es una banda anarquista, pero que ellos no son anarquistas. Bueno, no es una banda anarquista, y lo que hicieron fue pues sí, tenían utilizaban esa palabra para provocar y para desafiar al sistema, que era lo que querían realmente, pero no como ideología anarquista, cosa que sí que hicieron los Crash, incluso lo llevaron más para allá. Todos vivían en comunas autogestionadas, se autoeditaban los discos, y básicamente pues lo que venían a decir los Crash es que una vez un movimiento, por ejemplo el punk, era absorbido por las multinacionales, pues pasaba a ser medio un engranaje y a estar controlado por las grandes empresas, cosas que ellos no querían, que desafiaban. Y es cuando empezaron a autoproducirse los discos. El rollo de la autoproducción es siempre 100% anarquista, pero el rollo común es totalmente hippie. Bueno, hay hippies anarquistas. O sea, una cosa no quiere... Son los peores anarquistas que existen. Lo que tú quieras, pero es así. Es así, entonces... Bueno, fueron los padres, influenciaron un montón de bandas y... Bueno, pero yo no quiero que eso sea así. Puedo vivir en comuna, tío, y puedo vivir de una manera... Yo por lo menos el hippismo lo asocio a pasividad. Puedo vivir de una forma... Yo creo que aquí no deberíamos entrar en política porque tampoco tienen mucha idea y divagaríamos. Así que vamos a hablar de nada. ¿Pero tú ya tienes para estar aquí? No, prefiero hablar de música que de ideas políticas. Bueno, ¿y qué es lo siguiente que nos vas a poner? Pues no, pues la gracia del anarcopunk es eso. Sí, pero bueno, estamos hablando de... O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué vivían ellos en comunas? Sí. Pues yo qué sé, porque querían alejarse, autoproducirse... Porque lo necesitaban, cultivar, tío. Yo qué sé, pues pregúntaselo a ellos. Pero bueno, o sea, que quede claro que lo que hacían era saltarse a la industria, editarse de sus propias cosas, montar sus propios conciertos, editar sus propios discos, a las de otras bandas, siempre con una ideología claramente anarquista y anti-autoritaria. Entonces, dentro de este anarcopunk que se expandió totalmente, ha habido un montón de bandas, y cada una de un estilo. Incluso muchas de ellas acababan haciendo cosas que dices, pero es que esto musicalmente no es punk. Por ejemplo, vamos a escuchar Zones, que lo escuchas y es que puede ser pop perfectamente. ¿Y lo que vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar More Travels, que es del año 83. 80, no, 82, del año 82. Zones es una banda que se formó en el año 1980. El primer single lo sacaron con la Crash Record, que Artur dice que sí, a mí no me recuerda nada al punk 77. El sonido mogollón y bueno, la batería igual. Pero esto viene a ser, luego sacaron un LP, el The Curse of Zones, y luego sacaron un par de singles más y luego han seguido. Hasta hace poco se han vuelto a juntar y por lo visto han grabado otro disco que yo no he escuchado, pero los entendidos dicen que es una puta madre. No, más de lo mismo. O sea que es que parece algo grabado hace 30 años. Guay. Vamos a escuchar More Travels, que como veis es una canción pop. Pues a ver qué pasa con los Zones. Pues ahí teníamos a los Zones con More Travels. Más problemas. Es más, okay. More Troubles. Eso es. Perdona. Que como habéis visto. Pero es que estos son ingleses. El amago de americanismo. Tú di More Troubles. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo lo dice? No, como lo dice el rey. Uno del sur. If you're looking for trouble. Pero eso quiere decir que si buscas viaje. No, no, no. If you're looking for travel. Si tú buscas viajes. Ven a mi agencia. Alza, autobuses al. Rubica. Bueno, pues aquí estaba Mortable de los Zones, que como habéis visto es pop. Pero bueno, es una banda que siempre ha estado metida dentro del narcopunk. Sus letras en un principio sí que eran más directas, más políticas. Y luego, a medida que a lo mejor su sonido se abría más, incluso al indie, porque este disco ya lo saca. Oye, Rock Trade. No te pases. Es así, de eso lo saca Rock Trade en el año 82, que es. O sea, esto es indie. Sí, en cierta manera sí. Y ya no te gusta, ¿no? Ya con... No es que no me guste, es que sé que no es indie, o sea que no me joda, vamos. Este disco en el año 82 lo sacó Rock Trade, que Rock Trade incluso a día de hoy sigue siendo un sello que ha sacado gran parte del indie. De todas formas, es que eso de indie, yo no conozco nada, pero yo me imagino que será algo. Pues que es algo que puede ser claro, cosas. Claro, yo pensé claro. Que molaba porque pensé que venía del rollo indio y tal, pero resulta que indie es de. Soy moderna e independiente. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo que no puedo jugar porque no lo conozco. Hay de todo, hay bandas. Es una caca de vaca. Yo tampoco lo conozco. Pues yo te digo que hay bandas dentro del indie que te lo escucharías y te cagarías del culo. ¿Es así? Sí, también me dice que escucharía power pop y no me lo creo. Sí, te gustaría. No. Es como los Jam. El otro día sí, los Jam lo escuchó a Elvis, el culo pesicola. A Elvis Costello lo voy a escuchar ahora. Pero anda. Yo le decía a los Jam. Él decía que no le gustaba la banda. Y son los más mods de todo Londres. No, espérate. Que estamos aquí diciendo ciertas cosas que. No, hombre, es así. Vamos a ver, ¿qué escuché? Los Jam. ¿Qué? No, ¿y qué escuché? In the City. ¿Y qué pasa? Que eso. O sea, eso era. Venga, hombre, unos cojones. O sea, que eso era el soul, era eso. ¿Eso era una banda mod? ¿Pero qué era una banda mod? Pero si era en un buen momento que no fuese mod. ¿Los Jam? ¿Siempre fueron mod? Siempre. Ni a dudo que incluso, yo dijese que a mí me gustaba eso. Sí, no estoy seguro. Claro. O sea, mira, dudo no mucho. No te retractes delante del micrófono. No, dudo mucho de la veracidad de las palabras de Temerario Valiente. Y te lo digo en serio, ¿eh? Que no, que de la mía, que yo te lo digo. O los Jam, tío, son el grupo mod, pero si tienen hasta el símbolo, que yo sí, creo. Que sí, me parece estupendo que igual es el símbolo de los mod. Pues el de la aviación británica. Es que me repugna cada cosa que hacen. Sí, pero los Jam lo escuchaste, es el Indie City y te cagaste. No. No, es que creo que no, que te estás confundiendo. Y lo creo de corazón. Yo no descarto nada, pero te lo juro, creo que te estás equivocando. Creo que te estás equivocando. De todas maneras, los escucharás y volverás a decir, vaya pedazo de banda. Probablemente será una banda que no suene para nada al rollo mod, que serán mod porque ya una imagen de ridículo. Como que no, es un rollo mod. Suena a mod y yo dije eso, una polla. Venga, hombre. Suena total mod, tío, británico mod. Es que no. Lo que pasa es que no has escuchado banda en mod. Pero que no me gusta el mod. No me gusta el mod. O sea, no se entra a la cabeza. Pensé que ese es un soy un enemigo natural. Y como deberíais de ser vosotros. Pues ahí estaban los dos con esta gran canción. Bajada de pantalones. Arturo Lemonro, ¿te atreverías a decir que el movimiento mod es tu archienemigo? Después de Talavera Fútbol Club. Es lo mismo. Vale. Aclaro eso en mis notas. Es lo mismo, no, yo no veo diferencia ninguna. El enemigo a batir del ser humano y el problema del retraso en su evolución son los mods, está muy claro. Y Talavera. Bueno, eras amigo de Curilla. ¿Qué pasa? Échate un trago. Anarcopunk. Bueno, pues ahí estaban. Vamos a escuchar otra banda que ahora lo escucharéis y también como da, va por otra. Toledo Rocking Show electrocutando las ondas desde el corazón de la ciudad con el punk más anarco. Bueno, el caso es que las dos bandas que vienen ahora sí que están dentro de eso que fue el anarcopunk, pero ellas nunca se identificaron como tal. Eran bandas que les pilló el movimiento, se movieron por esa zona, pero nunca se definieron ellos como una banda de anarcopunk. Eran una banda que hacía lo que les daba la gana, punto. Pero sí que es cierto de que estaban dentro de la escena anarcopunk británica de ese momento. Vamos a escuchar Rudimentary Penny, que para mí es una de las mejores bandas que existen. Es algo totalmente enfermo. De hecho, está sacada de Nick Blinko, el líder de la banda, que también hacía las portadas, que son dibujos de locura. Sí, era esquizofrénico realmente. Estuvo ingresado. De hecho, oyentes de Toledo Rocking Show, si miráis en la lista de canciones y donde pone Rudimentary Penny, si pulsáis, os va a linkear a una de las fotos, algo del arte de los hijos de este hombre. Mira cómo se te olvide. y ya estos también vivían en una furgoneta Volkswagen. Estos no sé dónde vivirían, pero vamos, era una auténtica locura. En un libro que se llama The Day of the Country Died, que es una especie de Por favor mátame del anarcopunk británico. The Day of the Country Girl. The Day of the Country Died, que está sacado de un LP de los Subhumans. El día que el country murió. El día que el country murió. Que dice Buck Owens. Day es día, ¿no? Die, decías de muerte. Sí, el día que el country murió. ¿Sí? Vas a poner una banda de puta madre. Y bueno, no, hombre, qué mentira. Ahí hablaban que Nick Blinko, por ejemplo, uno de los momentos de locura, como el tío plantaba sus lapiceros y los regaba para que brotaran sus dibujos. Y algo de esa cabeza. Vamos a poner otro grupo, por favor. Algo de esa cabeza puede salir esta. Seguro que el siguiente grupo es el de Jim Morrison. ¿Qué puesto? Porque te he dicho Dead Cher, pero Dead Cher es el LP, el primer LP que sacan en 83. ¿Y por qué pones eso? Bueno, pues vamos a escuchar. Son canciones bastante cortas, la verdad. Y bueno, esta banda pues se formó en el año 80. No sé bien hasta cuándo sacaron discos, luego cómo lo dejaron, y luego volvieron a sacar discos en los años 2000, y que a mí me parece una auténtica pasada, buenísimo. De hecho, ¿lo de los 2000 dices? Sí. O sea, en el año 2004 sacaron uno con que la portada es un caballo, es un 10 pulgadas, un formato bastante feo. ¿Este tío sigue vivo? Sí, sigue en vivo. Pero y en no el era año 2000, no es en plan hombre. Perdón, dime. No, y luego sacaron otro. Que, o sea, es que siguen siendo discazos. O sea, pero no es yo pensaba que era el tío este solo tocando. No, siempre ha sido la misma banda. Ah, son mucha gente, son sí, tres. Son tres, son tres. O sea, ¿y este esquizofrénico sigue viviendo? Sí. ¿Y sigue regando lápices? No lo sé. Hoy en día es una enfermedad con tratamiento. No lo sé, pero mientras siga haciendo esas canciones, por mí que viva, que sea eterno. Y además cada vez fabrican lápices más grandes, con lo cual. Yo que sé, puede. Seguro que se los cambian por las noches, por la grande. Sé que la que está creciendo. Ojalá, imagínate que te pilla cambiándoselos. Un lápiz de esos gigantes, nunca habéis visto. Sí. Pues eso ya cuando llega el otoño. Ahora mismo, con los años que tienes, ¿73 años de tío? Por ahí, 90. Tiene que ser un lápiz de esos impresionantes de Ikea. Pues sí. Bueno, vamos a escuchar la primera canción que hable a, que abre su primer LP, el Death Chair, que esta canción se llama Un Cuarto Muerto. O sea, uno partido cuarto de. Ah, son un cuarto muerto. Son canciones bastante cortas. Entonces, bueno, pues dime. No sé, vamos a ponerla y ya vemos. Rudimentary Penny. Pues al final hemos puesto dos temas de Rudimentary Penny, que no sé cómo se llama. Que se podían poner mucho más, porque desde luego es una auténtica locura. Y ya habéis visto cómo es, bueno, música enferma, muy oscuro y bastante intenso. Yo creo que es lo que le da la autenticidad a esta banda. Mola porque es el rollo de Hank Williams, que se acaba una canción y dice, venga, otra. Otra. Sí. Y es una locura. Y si esto lo escuchas viendo sus dibujos y sus portadas, es que ya te metes en su mente. ¿A cómo están los discos de esta peña? Pues a ver, si lo ves en internet lo vas a ver caros. Depende que lo que lo bueno, dijo vamos que fuera a barajar tú. Vale, sí, ya, pero ¿cuánto ya? Depende, por ejemplo en ya, en pero para mí 30 pavos es caro. O sea, yo, pues yo no he perdido, vale, o sea, yo sigo teniendo los pies en la tierra. Pues caro, pero de todas maneras la gente de Inglaterra te dice que allí, que o sea, que en las tiendas los ves baratos. Lo que pasa es que en internet, porque los pilla gente. Pero hablamos de discos auténticos. Sí, sí, de, originales, originales, no de reediciones. No, originales de la época. Es que salieron tantísimos. Copias y copias. Sí, pero. O sea, miles y miles de copias que se ven hoy en día. Y la gente, pues, no le da la importancia que, pues, ya. A lo mejor Lo que pasa que el que lo tiene lo pone en internet y lo pone caro, porque va a venir uno de España y va a decir, hostia, lo pillo. O uno de Japón, lo pillo. Pues como cuando ellos vienen aquí y le vendemos la figurita de torero a cinco pavos. Pues no, exactamente lo mismo. Pues no, pero si te voy a decir una, si te voy a decir una cosa muy parecida. El otro día, por ejemplo, el disco de los Roxxon. Sí. Bueno, este disco, aunque es conocido como el disco con la mejor portada de la historia. Sí, efectivamente. Bueno, pues este disco es, aunque es raro cojones de encontrar, pero cuando te lo encuentras suele costar unos 25-30 pavos. ¿Pero el ¿tú single? ¿Lo has visto? ¿El no, single? Es un maxi. Es que el single es barato. Yo digo que el single de los Roxxon. ¿Tú tienes el single de los Roxxon? ¿Y quién te lo regaló, Héctor? No, me lo pillé. Me lo pillé cuando me espera, pillé. Espera, ¿cómo es la portada? Que salen debajo de un coche. ¿Tú tienes ese single? Sí. Vamos, no me lo puedo creer, colega. Sí. Vamos, pues es el single. El Maxi tiene dos canciones más. El Maxi no le tengo. ¿Y lo has escuchado? Sí. O sea, es como el Jaro haciendo heavy. Pero es que me lo pillé, eso me lo pillé cuando me pillé el single de Rigor Mortis, el de Bella del Infierno. ¿Ah, que le tienes? El single, sí, te lo dije. Además, que antes de que te pillaras tú el LP. Que me lo pillé por internet, que te dije. Mira, osa. Mira, que lo he visto en toda colección. Y el tío me dijo, oye, pues a lo mejor si te pilla Rigor Mortis te molaría. Pues, pero tú a mí Roxxon no me has hablado en tu puta vida. No, pero está guay, mola. Pero es que es impresionante, bueno, ese grupo. O sea, pero, el puto Jaro haciendo heavy. ¿Tú tienes? No, pero está a puntito de llegar. Está a puntito. El Maxi. Está a puntito de llegar. Pero esta peña, el otro día lo vi que se vendía por 113 pavos. Y le pregunté. ¿El Maxi? Sí. Y le pregunté, oye, Manri, que se llama, tío. Digo. Dios, has estafado, que flipas de aquí. Dice, pero es que no. Pero es que resulta que yo siempre reservo dos copias, una para los españoles y otra para los ingleses. Dice, porque los ingleses me lo compran siempre todo a precio de oro. ¿Sabes? Y resulta que es que tiene dos copias. La otra era, es para mí, ¿sabes? La que tiene guardada. Que me lo va a vender por 25 pavos. Lo vendió por 113 pavos. ¿Habrá algún cabrón en Inglaterra que me quiera vender el disco de Rudimentary Penny? Claro. 50 euros. Bueno, pues el tío me dijo, o sea, que para mí me lo vendía 25-30. Que no lo sabía muy bien, pero que eran 25-30. O sea, que me lo va a vender a 25-30, tío. O sea, y que yo he visto, o sea, lo he visto. Pasé de comprármelo olímpicamente porque eran 113 pavos. No varíe la radiofrecuencia de su transistor. Esto no es La Red Social. El único reality está en la calle y desde la margen izquierda del río Tajo, Toledo Rocking Show. ¡Oh, nena, nena, nena, nena! Con el mejor anarcopunk británico de mano de nuestro invitado Héctor. Anarcas contra fachas. Y bueno, como habéis visto, pues esta es otra banda totalmente distinta, que es algo pues que el anarcopunk englobó, que hay que hacer al fomentar su individualidad. Cada uno hacía, hubo un montón de bandas que parecían pop, otras cosas esto, y ahora vamos a escuchar una que hace prácticamente metal. Sí. Oh, para mí son los padres del crust, algo, una palabra que ha degenerado bastante. ¿Crust o crust? Bueno, depende. Aquí en Toledo yo digo crust. Posiblemente en Inglaterra diga crust. ¿Ah, sí? No, pero bueno, Y que bueno, el crust lo que viene a ser es punk muy metalizado, muy metalizado. Con el, como te he dicho, con lo que capto, por lo que he escuchado, que lo único que he escuchado es el Arise de Amebix, que le vamos a poner ahora. Yo lo que cojo es que maman del black metal. Sí, totalmente. Vamos a ver, explícame bien esto, o sea, vamos a ver. A ver, Amebix de lo que maman es del black metal, del mod y del rock talavera. Rollo Venom, rollo lo primero de Venom. Ah, bueno, pero eso sí, claro. Es heavy. Claro, metal. Más heavy guarro. Claro, claro. Pues solo metal. Que lo llamamos black metal, pues muy oscuro. Bueno, porque black es otro género. Vale, sí, pero es que black metal, ¿sabes qué? Ya, pero Def Leppard no te hace black metal. Bella Bestia no te hace black metal. Clasificado XXX. Pero es una canción de maricones. Ya la hemos hablado. No, qué susto, colega. Nada más que tienen expertos de la mano común. Pues. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal el entrenamiento? Muy bien. Joder, aquí todo el mundo sabe que David se ha puesto a hacer rugby y menos yo. ¿Y aquí me puedo sentar? Bueno, tenemos una nueva invitada que se llama Sandra. Muy buena, Sandra. Hola. Joder, ¡hostia! ¡Hostia! ¡Mucho daño! ¿Qué se ha pegado contra el micrófono del estudio? De nuestros estudios. Sí. Bueno, pues vamos terminando la parte que me toca. Vamos a escuchar a Mavic, que es otra banda que ellos prisa jamás, para desaparecer. Jamás se consideraron anarcopunk, pero estaban dentro de, pues de la escena. Tocaron ahí, eran banda que eran junkies, incluso sus inicios eran bastante junkies y muy oscuros, una banda bastante oscura y bastante siniestra, que mamaron mucho de pues, los sonidos metálicos. Vamos a poner la canción Winter, que es de su segundo single. Esta banda se formó en el 78, este segundo single sale en el año 83, también, si no me equivoco. Antes sacaron el LP, no, el LP de la misma época, la Rise, el primer disco. Y bueno, a escuchar Winter, pero, y como veréis, es una canción larga y muy, muy, muy oscura. Pero para mí, o sea, vamos a ver, estamos hablando del año 83. Época de auge del anarcopunk, ¿de cuándo a cuándo? Al principio de los 80, el 80 al 84, 85. Principio de los 80, 84, 85. Luego a partir de ahí 80, se queda como una cosa totalmente minoritaria. Sí, o se desperdició. Sí, sí, sí, sí. Básicamente la época de esplendor fue los que duraron del 77 al 84. Por otro, sí, básicamente. Muy final de los 70, pero sobre todo de los 80 al 85. Primera mitad de los 80. Y salieron discos, sí, como churros. Te lo garantizo. A ver qué te parece en esta banda, una banda heavy absoluta. Para esta, a lo mejor también la podías escuchar para imaginarte a Mad Max reventando gente. Vamos a escuchar a Mavix Winter, así que a ver si nos refleja un poco más de este caluroso verano toledano. Bueno, pues ahí teníamos a Mevix con Winter. Ahí estaban a Mevix con... Tenía sobrepeso en las tetas, tío. Es que es como bueno, decirle a una mujer, guapa. ¡Guapa! Ya, o sea, ya no quedan románticos. Tienes sobrepeso en las tetas. Ya, es maravilloso. Ya no quedan románticos. Lo peor es una gorda sin tetas. Ah, yo, en mi clase, en mi academia había una, tío. Una gorda sin tetas. Encima de gorda sin tetas. Es que era una mujer que no valía para nada. ¿De verdad? ¿Es que una gorra sin tetas dónde va? ¿Qué tiene? Nada. Bueno, pues esto es la esencia del anarcopunk. Esto es lo que nos ha sugerido Amevix con Winta. Sí. Winta. No, con una cuña de efecto. Bueno, vamos con lo bueno. Bueno, pues vamos a pasar a la sección 2. Section, listen and repeat. Repeat. Section 2. Who is the rock and roll now? Hello, Sam. Bueno, pues voy a seguir con la segunda parte de Toledo Rocking Show, dedicada a una sección muy personal mía, que son grupos que me sugieren a... Bueno, ahora mismo no sabría explicarlo, pero sí. Sí, explica. Desierto, coche, disparos, venga. No, mejor que lo lean. O sea, nuestras secretarias de Toledo Rocking Show escribirán un texto en el blog en el cual podréis entender exactamente lo que yo quería decir con lo que me sugiere. Toledo Rocking Show electrocutando las ondas del corazón de la ciudad, matando marcianos en los desiertos de Estados Unidos y de Toledo también. Pero... Ya sí, no captura. Sí, sí, sí que lo captura. Sí, captura. Pero... Perfecto. Dejémoslo en ese estilo ahí de grupos de principios de los 80, de diferentes géneros, sobre todo de heavy, de punk, que son de... Pues de ese rollo como de punk y heavy post-industrial, de carretera polvorienta y disparos aleatorios hacia gente. Disparos aleatorios. Bueno, si habéis visto Mad Max lo entenderéis. Y voy a empezar con un grupo que se llama... Empiezo con el heavy mejor, ¿no? Hombre, con Exciter, grupo... Oh, flipante. Heavy metal... Exciter. Exciter. Exciter, la T no existe. Grupo. Es la T cuando está entre medias de una palabra se dice R, una R muy flojita. Y cuando está al principio de una palabra se dice C. Bueno, pues Exciter, grupo canadiense de heavy metal... Bueno, lo llaman speed metal. Yo no soy suficientemente heavy como para saber qué coño es el speed metal. Supongo que es como una especie de variación de la new wave, solo que más rápida. No. Pues ¿qué es? Tú que eres heavy, Arturo. El speed metal es una variante del thrash metal. Pero yo pensaba que era al revés, que el thrash metal venía pero de... Pero es que, vamos a ver, si puede que incluso el speed metal venga antes que el thrash metal. El problema es que nadie se había molestado en ponerle nombre hasta después, ¿sabes? O sea, es como que el término speed metal es un término que se acuñó mucho más tarde, ¿sabes? O sea, el término del thrash metal, que probablemente se acuñase en 1984, 1985, ¿sabes? Cuando empiezan todas aquellas bandas. Luego, sobre todo aquí en España, que es cuando empiezan a partir del 87 con Chrome, Muro... Bueno, Muro fue... O oh, es speed metal. Ellos se consideran speed metal, pero se autoproclaman los reyes del speed metal porque solo hay una banda. Otros catalanes, ¿cómo se llaman? Están Chrome, Legión... Fakov. Bueno, son todos catalanes y son todos de zapatillas altas. Todos. Bueno, da igual. Independientemente de los géneros y de las gilipolleces, lo que vamos a poner es Exciter con un tema acojonante... que os va a remontar a principios de los años 80 y a pues esas carreteras polvorientas en las que se mataban hippies normalmente. Oh, o sea, madre mía, qué remontada. ¿Te acuerdas? Y la canción se llama Stand Up and Fight. Don't you know it won't be long. Bueno, pues ahí estaban Exciter con Stand Up and Fight. No me digáis que no tenéis ganas de coger el coche. Levantar y luchar. Exactamente. Pero además es que es tan guarro como molón. Es que es el heavy que mola. Es el del silveriano de Vallecas. Sí, pero es lo que hablábamos, tío, que lee las letras de los guiris haciendo heavy y es que él... Son lamentables. O sea, el heavy español es el mejor heavy del mundo, tío. Objetivamente hablando. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que el español es mucho más ortopédico a la hora de hacer una canción, ¿no? Porque las canciones, las palabras no son de una sola sílaba, como pasa con el inglés, por ejemplo, que es todo mucho más esquemático. Ya, además que ellos lo tienen más fácil, tío. Lo tienen más fácil, pero también más difícil de hacer una descripción que mole, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, cualquier palabra sugiere mucho más que las suyas. Por ejemplo, las suyas son más en plan decir la acción, no describir un sitio, no describir, ¿sabes? Ellos como que en todo momento stand and fight, ¿sabes? Es como muy fácil de decir, muy molón, que era como muy logotipo, muy... ¿Cómo se dice esto? Estereotipo, ¿sabes? Es muy fácil de hacer eso y eso es lo que tienen mejor ellos, mejor que nosotros. Cualquier título de canción, cualquier título de disco, incluso cualquier título de banda, es mucho mejor que lo nuestro. En cambio, luego a la hora de describir una situación, una historia concreta, ¿sabes? Nosotros somos mucho mejores en eso, ¿sabes? De hecho, yo ya te he dicho que en mi libro de los cuatro primeros discos de los Maiden, desde el Iron Maiden hasta el Passion Maiden de los 84, están traducidas todas las canciones. Y claro, pierden calidad al estar traducidas y no rimar nada con nada. Pero aún así, es que las canciones son una puta caca de vaca. Las escuchas en inglés, no las entiendes y dices impresionante, ¿sabes? No. Pero son una caca de vaca y son los Maiden, ¿eh? Y a los Maiden todos les queremos, pero caca de vaca. Sobre todo cuando tenemos 15 años. Yo cuando me muera les seguiré queriendo. No, yo también. Seguimos en Toledo Rocking Show con... Sí, con... les quieren más. Con estos temas de carretera y manta. Y roca. ¡Oh! Quemando ruedas. Pero no solamente de heavy metal vive del hombre, también voy a poner dos temas de heavy y dos temas de punk. Y el siguiente que voy a poner es de un grupo sueco. Da de fuego, nene. Que se llaman Black Uniforms. Un grupo que seguramente Héctor conozca de sobra y mucho más que yo. Y ame, con locura. Sí. ¿Qué sabes que nos puede decir de Black Uniforms? Black Uniforms es una banda que se forma a principios de los 80, si no me equivoco, sacan varios discos. Había componentes de Moderate Liquidation, luego... ¿Cómo? Moderate Liquidation. O sea, lapidación moderada. Liquidación. Vale. Moderate Liquidation, vale. Lo que quiera significar en sueco. Luego pasaron a Anticimex y son unos auténticos macarras de flipar. ¿Aquí tiene algo que ver Anticimex? Antes, no. Aquí hay un componente que se llama Cliff, que primero tocó la batería, luego pasó al bajo. Que estuvo en Moderate Liquidation, que fue anterior, y luego después en la etapa más metálica de Anticimex, que es la final, el Absolute Country of Sweden y el Painkiller. O sea que aquí hay una mínima relación con Anticimex. De hecho, es que son de Malmo todo, que es la ciudad. Es como cuando escuchas a Quemando Ruedas y dices, bueno, aquí hay una mínima relación con Cicatriz. Sí, sí, sí. Hostia, es que da que pensar. Sí, sí, bueno, es que son de la misma ciudad. Y el mismo. O sea, y de la misma. No, bueno, si el árbol genealógico de las escenas de cada país siempre luego acaban estando ligadas a las mismas personas. Sí, sí, pues eso. Pues aquí había gente así y esos eran unos macarras dignos de ver. Los Black Uniform con sus uniformes negros, sus chupas de cuerpo llena de pelos cardados, teñidos de rubio. Ah, o sea que encima. Ah, ya sé quiénes son, me cago en la puta. Sí, sí, sí. Ya sé quiénes son. ¿Y cuál vas a poner? Ya sé quiénes son. Pues voy a poner una canción que se llama Suck My Cock. Que no sé a quién se la dedicarían. Pero eso es un montón de gente. Lo leí, hace tiempo lo leí, pero no sé a quién se la dedicaba. Y. Funciona mi más. Chúpame la polla. Exacto. Básicamente. Y bueno, que lo escuchéis. Ahí están Black Uniforms con Suck My Cock. Suck my cock. Bueno, pues ahí estaban los Black Uniforms con este sincero mensaje que tenían que lanzar al exterior. Kiss the Clown. Kiss the Clown. No me ha quedado claro el mensaje. Pues no sé, supongo que algún tipo de... Ese es al payaso, coño. Y bueno, seguimos con este festival de rock and roll polvoriento y veloz. Son los años 80. Quedan dos temas. Los japoneses empiezan a vendernos... Game Boys. Bien. Tienen la misma filosofía que yo, bien. A vendernos instrumentos que nos comerán el cerebro una década después. Las cosas están cambiando. Y pues estos chicos que estoy poniendo, estos grupos... ¿Pero son japos los que vas a poner? No. Ah, vale. Joder. Estoy poniendo... Vaya cacho introducción japonesa, palora. Estoy poniendo en situación a los siguientes de Toledo de Rocking Show. Vale. Sobre los años 80. Está en situación. La antigua época en la que se había dirigido el mundo los últimos 30 años está cambiando, están llegando nuevos tiempos y los... más macarras de la era postindustrial lanza sus últimos gritos de espanto al exterior. Y pues con lo que voy a seguir es con otro grupo de punk. No, con otro grupo de punk, no, con el de heavy, que es lo que toca ahora. No, pon punk y acabo con el de heavy. No. Heavy punk. Pues lo has hecho mal. No, he puesto heavy y ahora he puesto punk. Bueno, pues nada. Y ahora pongo heavy otra vez. Y voy a poner a los Wrathchild, grupo británico. Wrathchild. Chicos de rape. Chicos de la ira. ¿Cómo se escribe? Wrath. Wrath. Sí. ¿Cómo se pronunciaba el Artu? Wrath. Y. Y bueno, pues los Wrathchild son otros chicos de pelo cardado. O sea, joder, es impresionante esto, ¿eh? Pero estos son heavy, ¿sabes? No tienen mucho mérito. Y son como... ¡Hombre, no van a ser punkies! Uno de los primeros grupos de este rollito que se llevaría tanto en los 80 de pelos cardados y de heavy metal macarra. Yo no sé exactamente quién sacó esto. Yo, o sea, si sacó antes el Wrathchild o sacó Motley Crue. Pero... Hombre, está claro, es obvio. Pues no estoy seguro, ¿eh? O sea, ¿me está diciendo que esto es de antes del 82? Vamos a ver, esta gente empezaron en, no sé si en el 80. Vale. Ponme la grabación y te digo si es de antes o después del 82. No, esto es del, no sé si del 83. Efectivamente. O del 82 incluso, no estoy seguro. Pero bueno, el caso es que esta gente, pues hombre, no son tan buenos como los Motley Crue. Si es el rollo que me has puesto en un principio, de los Slayer. No, es así. Ah, bueno, entonces puede pasar cualquier cosa. Es otro rollo más inglés. Ah, bueno, es que los putos ingleses empezaron un poco antes. Pero bueno, que lo mejor es que lo escuchéis a los Wrathchild, también conocidos como Wrathchild UK, porque también hay otro grupo que se llaman Wrathchild USA, que son americanos. Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad en el local de los California 82, las Ravis y todo cuando se plazca mientras sea rock and roll digno de llamarse como tal. Los Wrathchild con Stack Attack. Pues ahí estaban los Rothschild con Stack Attack. No te metas con estos cabrones, ¿sabes? Porque no vas a salir bien parado. ¿Sabes? Ahora que estamos hablando de speed metal, del término de Stack Attack, a mí me recuerda mucho al Shark Attack, que versionaron los Muros en el primer disco, que además es la primera banda española, que es su primer disco es en directo, ¿sabes? En ¿y eso de quién es? De Acero y Sangre. Y es de una banda que no sé si es de los Exciter precisamente, o no sé cuál es, pero creo que es de los Exciter, y que es el Shark Attack, que es el ataque del tiburón, ¿sabes? Yo es que ¿De qué año es el disco? Del 87. Lo de Muro. O sea, un disco brutal. Es imposible que lo escuche, que lo escuche, a todo el mundo le guste. El primero de MCD también es del 87 y es en directo. Bueno, pero hablo del poco. Pero hablo del heavy. Probablemente el punk haya sacado millones de bandas antes que esto en directo, no, su primer disco. Seguramente. Pero el heavy, ¿no? O sea, el heavy, de hecho, el primero y el último. Son cosas que no han vuelto a salir. No, y que mejor que no salgan. Es lo que leía en no sé qué fanzina, en el Insulta a Yuye, yo creo que ya no se sacan en discos en directo, por lo menos en el Pum, por ejemplo. Sí, sacan cintas. ¿Sí? Se sacan cintas en directo, pero no se sacan discos. ¿Por qué? Porque a pesar de hablar de grandes bandas a nivel nacional, como por ejemplo los Electrojohn, Kiss, Sudor y cosas así, no tienen público que se sepan todas las canciones. ¿Por qué? Porque son muy difíciles. Y son todas de la misma melodía. Mentira, ¿es verdad? Mentira. ¿Es verdad? ¿Todas de la misma melodía o sí o no? Hombre, pero... Júralo delante de tu grabadora. Sudor es más difícil que Electro Junkie. Claro, pues eso, que es difícil. Ya, a ver, y los Electro Junkies, si no lo sacan en directo, eso... es porque Electro Junkies no llenan una sala como para hacer ambiente de directo en un disco, tío. Es así. Pero es que... yo sé que Sudor sí podría grabar un directo en condiciones con un ambiente que flipas de público, pero no en plan ¡venga, groupies del punk! ¡Ahora quiero que cantéis esta estrofa entera! ¡Venga! Y se queda el bombo solo con el público. Ya, pero es que eso es punk, no heavy, tío. Y ahí las tías quitándose la camiseta sin sujetador. Es que eso es rock and roll, ¿entiendes? Hombre, yo... ¡tetas! A mí me duele decirlo, pero y yo... y rock and roll. Yo pienso que... sinónimo. Que el problema es la escena. O sea, que sí, que hay escena y tal... pero que es la época, si es que la, no intentes hacer lo que se hacía en los 80 y 90. No, está claro. No, pero si no es lo de los 80, lo de los 80, lo de los 70, lo de los 60... Bueno, lo pero David, yo una vez le decía a Temeri que siendo lo grande que es Sudor, yo estoy seguro de que en los 80 Sudor... exactamente. No sé si se forraría, yo solo sé que gané dinero por lo menos para seguir... pero si no te hablo de dinero, te digo... No, pero te hablo de dinero en el sentido de decir, tendría dinero para hacer más cosas que le gustaría hacer y que no hacen. Te daría para hacer una gira, ¿no? O habría una compañía que te ofrecería un dinero o... yo qué sé, el problema es que ahora es como que estás desamparado solamente el peligro. Y bastante bien está la escena del punk, ¿eh? Que es, para mí es bastante envidiable. Pero aún así, joder, pues es como que se ha perdido todo en respecto a la escena, sea de lo que sea, ¿sabes? Yo no me refiero a la escena con lo que digo yo, tío. Yo lo que me refiero es a ambiente, a... que sí, pero eso 100%, coño. Pero te quiero decir, es que si hubiese esa gente que la que había en los 80, te daría también para hacer las cosas que tú quieres hacer, las cosas que a ti te molan hacer. Claro, yo te digo que el dinero, tío, cuando importa el dinero, a nadie le importa el dinero si estás en la música. Pero vamos a ver, el dinero para comprarte un Cadillac, no, el dinero para poder seguir adelante, sí. Yo, por ejemplo, si me voy a Barcelona a tocar, no quiero perder dinero. No quiero cobrar, pero tampoco quiero perder dinero. Es que antes no se perdía dinero. Yo pienso que ahora está de puta madre en ese sentido, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de no perder dinero y de esas cosas. Está de puta madre, pues yo lo veo que está bastante de puto culo. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso que en los 80 bandas como Sudor a lo mejor no perderían dinero. Pienso. ¿O no? Pero sí, yo... pero a lo mejor. Sí, puede sí, que supongo, sí, puede que supongo, no. Pero supongo. Desde Gabinete Caligari... supongo, pero... ah, pues, vamos a ver. Yo, si por ejemplo yo me imagino a Sudor en los 80, yo no me lo imagino en plan Gabinete Caligari. Yo me lo imagino en una escena subterránea. En la cual yo estoy seguro de que en la escena subterránea, tanto de los 2000... por supuesto. Que la de los 80 más que los 2000, yo no me imagino yendo a Barcelona y que fuese en plan ahí o sí. Por supuesto. Yo creo que sería, por ejemplo, también en los 80 se montaban un montón de conciertos en los frontones de los pueblos, en las fiestas. Y eso los pueblos siempre pagan, ¿no? Claro, porque hoy en día no. Hoy en día se vende de punto cuando la fiesta. No se iban a hacer ricos en ningún momento. Es que no se iban a hacer ricos. Pero es que ahora la diferencia entre una época y la otra es que ahora no se hace en el de los pueblos, lógicamente, porque la gente no lo quiere. Se hace en una ocupa donde yo pienso que no te van a. No vas a. Bueno, ellos tocan ocupas. O sea, hay casos, yo tocan ocupas que se ríen de ti y no te pagan. Y hay bandas, hay un montón de bandas que han hecho gira y no les aseguran. Otras no, ¿eh? Hay otras. Yo los conciertos que he montado siempre intento asegurar todo el dinero para gasolina mínimo. Claro, eso es lo que me refiero. Y un poco más. Pero es que hay otras que no. Que no. Incluso creen que todo el dinero que se saque tiene que ser para una causa, que no va a ser pagar la gasolina al grupo. O sea, efectivamente. Hay de todo, es que hay de todo, hay de todo. Pero yo tenía la concepción de que ahora, pues en ese sentido, porque era como cuando mejor estaba la cosa. No. Yo pienso que sí, que no, que habrá sitios que sí, sitios que no. También es cierto que los 80, por ejemplo, es que ahora, hoy en día, sacar una tirada buena de un disco son 500 discos. Pero claro, en los 80, claro. 500 discos era un puto mojón. Es que yo creo que fueron los que sacaron Familia Real y hoy en día es el single más buscado. ¿Qué va a ser? O sea, dentro de 20 años, de 30, los grupos de ahora que han sacado 300 discos porque no puedes sacar más. Sí. Eso sí que va a ser. Y es triste, ¿eh? Es triste. Ultra raro. Y entonces, por lo menos, había gente que compraba discos y sacaba más discos y ahí, pues, sacabas y ibas tirando. Incluso tenía más fácil para tocar o para lo que sea hoy en día. Vamos a ver, mira, te voy a decir una cosa. Oscar, yo que sé, también habrá de todo. Voy a ponerme en un caso, aparte de Sudor, que es un caso mucho más humilde y mucho más al subterráneo. Te hablo de Lujuria, ¿vale? El de Lujuria, en el DVD del directo, habla de que, no, bueno, yo no estaba preocupado por el tema económico. Y le dicen sus amigos, bueno, si estabas preocupado, sabes todo esto en el vídeo, si estabas preocupado por el tema económico. Dice, porque sabías que de este directo, si no se recaudó una pasta, dependía de todo esto la gira, porque este iba a ser el concierto que más iba a llenar. Y tú pretendías dar una cierta imagen en el concierto, porque era de esto que querían hacer como una gira con sus bombas de humo y su, ¿sabes? Y su iluminación y tal, y querían como gastarse una pasta en eso, ¿no? O sea, Lujuria es un grupo que está probablemente en lo mejor de la escena y aún así cada uno tiene que tener su trabajo, ¿vale? Y aún así a ellos les preocupaba el tema económico, ¿sabes? Porque querían invertirlo en su propio grupo para poder seguir adelante, no para comprarse un... Claro, claro. ¿Sabes? O sea, claro. Que querían sacar un beneficio y le dicen, Oscar, si estabas preocupado, estabas preocupado porque tú mismo dijiste que a ver cómo cojones pagábamos la gira. Claro, claro, pero si es que se necesita... Y decía, y dice Oscar... Claro, dice, estaba preocupada en ese sentido. Dice, yo lo que me refiero es que no estaba preocupada en el sentido de decir, bueno, a ver cuánto nos sacamos de beneficio. Dice que siempre, dice, por suerte, dice, Lujuria siempre es una banda de sacamos algo de beneficio. Dice, pero es que es tan mínimo que no podemos dejar de trabajar. Dice, pero que aún así, dice, yo estaba preocupada porque decía, joder, si este es el grupo, que es el concierto, que está anunciado como el gran concierto, el que se graba en directo, el que sabes, el que se supone que más peña tiene que llevar, si no llega gente, porque por lo visto tardaron bastante en venderse las entradas. ¿Y eso dónde fue? En el centro de Madrid, ¿no? En Aqualum. Eso. Una discoteca de pum pum. ¿Sabes? Pero así es heavy, que se mueve muchísima gente, ¿no? Sí, bueno, pero tardaron mucho en vender las entradas. Entonces la cosa como que se inquietaron, ¿sabes? Mira, por ejemplo, pero es que viene al cuento lo que se está contando. Un caso que yo veo bastante llamativo es, por ejemplo, los sellos de punk hoy en día. Hay sellos que consideran que tienen que sacar un material y tienen que valer lo menos posible. Me parece bien. Bueno, relativamente. Si quieren hacer eso, me parece bien. Comprarte un disco a lo mejor por 3 euros, está bien. Pero yo no lo haría. Yo no haría por el hecho de que yo creo que un sello tiene que invertir en su trabajo y sacar un mínimo beneficio. Por eso digo relativamente. Sacando, claro, eso es. Pero si tú quieres hacerlo, me parece bien. Pero no me parece nada mal que quieras añadirle un pequeño margen para seguir tirando. Por ejemplo, sí, está el sello. Yo lo veo, más contacto que tengo es el sello solo para punks. O sea, gracias a ese beneficio, o sea, que es mínimo, o sea, que te saco un single por 5 euros. Y tiene que ser mal pensado. Pero es que yo he visto que hay gente que dice, joder, 5 euros un single. O sea, ¿te parece mucho eso? Es que gracias a eso, por favor. Gracias a eso, solo para punks, puedes sacar mucho más, o sea, puedes sacar discos. Por favor. O traerte discos de fuera y dejártelos a un precio bastante razonable. Pero que más que razonable, en el caso de solo para punk, claro, más que razonable. Bueno, sí, pero que hoy en día hay gente que no lo ve así, lo critica. Y que te voy a decir una cosa, vamos a ser realistas también, que aquí todo el mundo, por desgracia, nos movemos con dinero. Y que si en algún momento un sello de estos, que se deja la piel, como es el caso de solo para punks, saca algo de beneficio para sí mismo, si lo saca, Que bienvenido sea. Ya, ya. Tiene que ser gilip. Vale, me refiero vale, a que sí. Me refiero a que es pero que parece no, que encima no tenemos que estar dando explicaciones. Claro, que no es así. Que no es así. No es así. Pero que te quiero decir que si da beneficio para lo que sea. Yo lo que creo es que mucha gente de esta lo que no tiene en cuenta y lo que desprecia es su fuerza de trabajo. No la de eso hablo, de eso pero hablo. Dice, yo tengo que, tú tienes que hacer cosas. O sea, tú tienes que esforzarte. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de que el resto de la gente se lo pase bien. Oye. Vale, que yo me lo paso, soy el primero que me lo quiero pasar bien, pero yo cuando voy a las gasolineras, no me dice el gasolinero, oye, paga voluntad. Cuando cruzo los putos peajes, no me dice el del peaje, oye, paga la voluntad. Cuando ensayo, no me dice el que me alquila el local, oye, paga la voluntad. ¿Ese litro se acaba? Cuando me compro una paqueta, no me dice el de la tienda, oye, la paqueta es paga voluntad, sino que un grupo necesita un dinero para ir tirando, simplemente. Pues de eso hablo, es de eso hablo. Y un grupo, un sello, un... Lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, y es una cosa que a mí me revienta. Y es que vivir de tu trabajo, que creo que es la manera más honesta que existe, ¿no? Es que a mí me hace gracia cuando me dicen, no, es que Amaral cobra 20 pavos, joder, porque claro que tiene no gasto. Vamos a ver, precisamente Amaral podría cobrar 3 pavos en cada entrada. ¿No? O sea, precisamente Amaral podría coger y decir en cada entrada 3 pavos. Porque de eso me voy a sacar mogollón de beneficio. Voy a pagar a mis empleados, ¿vale? Porque dan, no sé, 20 conciertos por 4 meses, ¿vale? Mogollón. ¿Vale? Lo que no me parece justo es que cobres 25 la entrada mínima, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Ahora, que tú me dices que por un concierto hay cierta persona que al final, si la cosa se da muy bien, va a sacarse un algo de beneficio, tío. No estoy pensando todo el puto rato en el... No, es que este si va, es que este se gana no sé cuánto. Es que es de... Pero bueno, si es que hay veces que hay que sacarse un beneficio. Coño, si es que no estamos hablando de injusticias como decir, joder, es que he ido a ver a los Rolling, que yo lo he hecho. Coño, ¿yo por qué tengo que pagar 70 pavos a los Rolling? 70 pavos, pero si los Stone deberían de haber dicho, mira, 20 pavos todas las entradas. Estas no, las demás cerca 30 pavos. Porque con eso sacan una pasta que flipas. 56.000 personas a 20 y 30 pavos, ¿cuánto es? Una puta pasta, y te digo yo. Con eso estás pagando a todos los técnicos, que les pagas una mierda. Estás pagando a todos los pipas, que les pagas una mierda. Les pagas el salario mínimo, ¿vale? Y luego te llevas todo de limpio para ti, ¿vale? Pero no, se cobra la entrada mínima, que fuera mía, 70 pavos. 75 para ser exacto. Te quiero decir, eso sí es abusivo. Pero joder, resulta que luego te mueves en las esferas más bajas del mundo y a la gente que se esfuerza, además que tú lo ves, que está a pie de calle, que es fácil de ver, resulta que le criticas porque ha costado un concierto 5 o 6 pavos, ¿no? Hubo un concierto, no sé cuál nos criticaron, que había costado con 3 bandas 5 pavos o algo de eso, más consumición. Pero bueno, tío, pero si luego vas a una puta discoteca y te cuesta 8 pavos una consumición de garrafón de mierda y encima para ver tecno de mierda. Pero y luego te quejas por 3 bandas que están pagando por ir ahí. Por ejemplo, en nuestro caso, que éramos de Toledo, ¿no? O sea, tenemos que pagar un dinero por un autobús. Que yo no le reclamo, porque gracias a la suerte puedo pagármelo. Pero coño, hay que entender las cosas, ¿no? O sea, son bandas que son, sean chavales, sean hombres de 50 años, pero son gente que se está ganando dinero, que resulta que está trabajando uno de carpintero, otro de peluquero, como en mi caso, otro de fontanero. Coño, o sea, encima le vamos a decir que es un abuso el precio. Pues hombre, vete a la Radical. Ya más que toca, vete a la puta Radical. Tocar rock and roll, tío, es el oficio más desagradecido del mundo. Pero hay gente que, pues eso, más papista que el papa y que pues sí, se agarra ahí a unos ideales que los quiere sacar de quicio, ¿no? Pero bueno, ¿y cuántas veces hemos visto que hemos tocado en las salas? Que yo no voy a poner en tela de juicio eso. Vale, a mí me parece justo porque, visto lo visto, se saca muy poco dinero. Por lo tanto, muchas veces en la mayoría de las salas nos dicen 3 consumiciones para cada uno. ¿Vale? Está bien, si se saca muy poco dinero, si es que es normal. Si nosotros diésemos millones a la sala, nos dirían barra libre. ¿Vale? Pero te quiero decir, fíjate hasta qué punto... A lo mejor han cobrado 5 pavos por esa entrada y al final a nosotros nos han dado 3 consumiciones, ¿sabes? Es decir, que no estamos sacando, que no nos estamos forrando a costa tuya, que no te estamos llamando tonto. Si al final nosotros estamos teniendo 3 consumiciones de mierda y 0 euros, y como mucho, si cobramos algo, 50 pavos, 80 pavos. Es que además, esa actitud es la que te quema y la por la que la cosa no avanza. Sí, ¿quiénes fueron los que jodieron los conciertos? Es que es así. No fueron ni policía ni ayuntamiento. Bueno. Vamos a poner a GBH. El último grupo que voy a poner de todos estos grupos que me sugieren, pues a todo eso que podéis ver. Ya, perdona que te haga una pausa, pero bastante ya nos jode el ayuntamiento, como por ejemplo tú el otro día lo viste, ¿no, Daviti? En plena fiesta de Toledo, ahí arriba, como vino la policía a las 12 en punto de la noche a parar un concierto. porque hacían ruido. Mientras de fondo, en la puta peraleda, había unas terrazas que llegan hasta la legua. O sea, de manera que no te dejan dormir para nada. Llegan hasta Valparaíso, hasta San Bernardo, que está a la otra punta. Llegan hasta Buenavista, llegan hasta todo. Molesta a todo el mundo. Bueno, pues en esa parte, ¿te acuerdas que era un concierto que... Que hombre, estaba alto, pues un concierto, ¿no? Pero si es que yo vivo en Vargas, Arthur, y... Oyes la peraleda. Lo digo, tío. Oyes la peraleda. Bueno, pues eso no se censura. Y en cambio, llegó la policía, ¿te acuerdas? Que decías del Carlos, el batería. Si es que somos unos paletos. Si es que... ¿Sabes? Sí. Porque sí, porque al final, ¿sabes por qué? Porque la gente se quejaba lo del casco, ¿sabes? ¿Pero de quién? ¿Dónde? Un concierto en Recaredo, que no, sabes que no hay casas alrededor. De hecho, es la única zona permitida para beber. Porque hay más de 100 metros de la próxima vivienda. Pues en cuanto llegaron las 12 en punto, aparcó un coche de policía. Es decir, bastante estamos jodidos por policías y ayuntamiento para que encima nos jodan los conciertos todos los demás. Es que es acojonante. Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas desde lo más profundo de la ciudad. O algo así. Bueno, pues acabamos este especial número 21 de Toledo Rocking Show. Un placer, Héctor Melchor. Gracias a vosotros. Con un grupo que se llama GBH. Y lo que voy a poner... ¿Qué fueron de aquellos años? Anarquía y diversión. Es la cara A. Fijaos cómo manejo ahí los datos. Sí. De un single que se llama... O sea, ¿cómo se pronuncia H en...? GBH. GBH. Sí, que creo que es una ley inglesa que no te permitía, no sé qué, no, era con el nombre de una ley. Sí, es que lo miraba. Parece que iba a ser un momento a explicar algo interesante. Ya, pero es como una ley, era una ley bastante represiva que... Pero bueno, que estos son GBH, con lo que vamos a despedir este Toledo Rocking Show. Toledo Rocking Show. Con Give Me Fire. Toledo Rocking Show.